Señor Truchado, don Luis, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran. Buenos Buenos días, días. Bueno, Manuel. pues encantado Encantado de charlar con de vosotros. tenerte con nosotros, al socio de Oyer Berson, que está con nosotros y organizador de estas jornadas. ¿Qué destacas en titulares, por decirlo así brevemente? Otro día te vienes tranquilamente, pero ¿qué destacas de estas jornadas de ayer de ese turismo de salud y los protagonistas que estuvieron allí? Pues en un entorno académico como el Aula Magna del Instituto de Empresa, yo destacaría que estamos ni más ni menos que ante un mercado emergente o un mercado que nace o que se está creando. Y tampoco nos debería o sorprender o flagelarnos, que a veces los españoles lo hacemos en exceso, con que no estemos haciendo todo bien a la primera. En España ya se hacen muchísimas cosas bien en salud y muchísimas cosas bien en turismo. Y de tontos no tenemos ni un pelo, porque como tú me has oído decir muchas veces, Fran, los directivos españoles pueden competir con cualquiera anglosajón o de cualquier otro región del mundo. Tenemos gente muy brillante que combina muy bien hemisferios derechos e izquierdos, estrategia y ejecución. Y lo único que yo veo aquí, pues, es eso, que hay que alinear a un montón de gente que a lo mejor todavía no lo ha visto o no lo entiende o no está preparado, ¿no? Pero vamos, yo me quedé con la idea esa, es decir, se está generando puestos directivos con perfiles, con competencias muy cruzadas entre estos dos sectores, donde ya somos potentes en los dos, y el resultado, no me cabe la menor duda, que a corta o a la larga, yo creo que va a ser muy, muy positivo y beneficioso para España. Por cierto, brevemente, Luis, en este entorno, y tú conoces muy bien y hablamos muchas veces de cómo se está moviendo el sector de la salud y los directivos, esa es la pregunta que te hago para todos nuestros oyentes. ¿Cómo se está activando la selección de directivos en el entorno de la salud en estos momentos y si ese turismo de salud también arrastra muchas oportunidades? Sí, yo te puedo dar una pequeña primicia, Fran, además te lo mereces porque creo que haces Pues un vamos allá, trabajo vamos allá. de primera calidad. Ya te llevo más de 20 años, ¿no?, en búsqueda de directivos en el campo de la salud. O sea, quiere decir que yo empecé con Felipe González, Aznar y todo. Si me has preguntado alguna vez algo de cíclico o tal, o cosas, no sé, siempre te habré dicho la verdad que decimos todos los profesionales de mi profesión, ¿no?, de búsqueda de directivos. Antes de las elecciones se enfría la cosa. No me preguntes por qué. No he conseguido averiguar por qué. Daba igual que ganara Aznar o Zapatero o que viniera. O sea, siempre se ha parado un poquito la búsqueda de directivos antes de las elecciones. Esta es la primera vez que yo no lo he visto. Un análisis, yo no sé si muy superficial, pero puede ser que, como llevamos 6 meses sin gobierno y resulta que no ha pasado nada extraordinariamente grave, no nos hemos echado los trastos a la cabeza, yo no sé si es que ya estamos vacunados de espanto o es que ya lo hemos descontado y hemos dicho, bueno, si es que va a dar igual, pero yo te diría que está muy animado el sector en búsqueda de directivos en el campo de la salud y por primera vez en muchísimos años, y no sé ya si es que la locura política que vivimos, que es difícil de interpretar, ya la tenemos descontada a los españoles. Muy bien, bueno, pues querido Luis, no sé si aprovecho para presentar a toda la mesa ya y brevemente si quieren preguntar algo, está Manuel Vilcher, Carlos Rus, Luis de Palacio, muy buenos días, bienvenido desde la Secretaría General de la Patronal de la Farmacia de FEFE. Don Luis, muy buenos días. Buenos días, Hay Fran. material para usted también hoy, no se preocupe que también hay mucha mucha información. Antonio Burgueño, Secretario General de la Fundación Economía y Salud. Don Antonio, muy buenos días, Buenos bienvenido. días. Se nos quedó pequeño el programa. Ahora se os ha quedado pequeña la sala. Sí, no, esto no, ya no hay, ya no cabe aquí más Más personas. tiempo y más espacio. Y Luis de Haro, desde y Sanidad, que está con nosotros. Don Luis, muy buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias. Bueno, no sé, ¿tiene alguna cuestión para el don Luis Truchado? Muy rápida, muy rápida. Nos están esperando muchos invitados más. Sí, Manuel. no, no, yo, vamos, me animo muchísimo a escucharle, que te voy a ir mandando el currículum el 27 de junio. Bueno, querido Luis, muchísimas gracias por acercarte. Sé que estás cerca de la radio, pero gracias por estar tan cerca también de los directivos del entorno de la salud. Muy buenos días. Gracias, Fran. Un placer compartir unos minutos de audiencia con este plantel que tienes tan brillante. Muchas Gracias. gracias, muy buenos días.